Everybody knows this right here. Your mother, your father, look, your sister, your brother. Take it back, I wear it. Everybody back, sing it back, along. Let it go. Mami, a nigga. Cubano. Mami, a nigga. Puerto Ricano. Mami, a nigga. Dominicano. Mami, a nigga. Mexicano. Mami, a nigga. Hey. Rabioso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das. Ahora la hizo el cuarto de que es tu. Esa morena está sabrosa. Ahora la hizo el cuarto de que es tu. Y tu azúcar y tu...